Asamblea tiene un nombre que se llama, que se llama el apellido popular. Entre todas en el barrio lo estudiamos. ¡Viva el paro nacional! Asamblea tiene un nombre que se llama, que se llama el apellido popular. Entre todas en el barrio lo estudiamos. ¡Viva el paro nacional! Hola, somos La Cuchara, una conversación que surge a partir del paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 y que se mantiene en algunos sectores del país. Hoy tendremos un capítulo especial, pues la Besi se nos fue de viaje. Reina, sé que nos escuchas, trabaja mucho por allá y tráenos cositas ricas, te extrañamos. También es un capítulo especial porque desde hace rato queríamos hablarles de algo que siempre está presente en las movilizaciones sociales. Las arengas nos acompañan durante las movilizaciones y nos ayudan tanto a visibilizar los problemas que denunciamos como a plantear cuáles son nuestras exigencias e incluso nos animan en medio de las marchas y de los momentos difíciles que allí suceden. Y bueno, sabemos también que las arengas surgen en medio de los estallidos sociales y que se construyen de manera muy espontánea. Al final, lo que las arengas nos dicen tiene la carga de lo que pensamos culturalmente y de las contradicciones que nos atraviesan. Por lo tanto, es necesario que pensemos dos veces sobre lo que decimos y cómo lo decimos, y que dejemos de reproducir ideas que necesitamos cuestionar y dejar atrás. Por ejemplo, el machismo evidente en decir que los gobernantes y los policías son unos hijueputas. Uf, yo tengo que admitir que eso me cuesta un montón. El hijueputa me sale naturalmente, lo tengo súper interiorizado y es difícil de cambiar porque es una forma cultural para expresar la rabia. Claro, igual necesitamos encontrar maneras de darle cierto énfasis a lo que decimos y además, con este país que tenemos, pues claro que necesitamos usar expresiones que nos ayuden a manifestar nuestra rabia e indignación. Pero en la última marcha en la que estuve, había una arenga que decía, hijueputas no, las putas no parimos tombos, y eso me dejó pensando un montón. Ish, yo no lo había pensado, pero claro, la pregunta es, ¿qué es eso tan malo de ser unas hijas de puta? Y sobre todo, ¿por qué atribuirle a las putas el haber parido sendos personajes de la vida política de este país? Y aparte de todo, y como cosa rara, responsabilizar a las mujeres por los horrores que pasan aquí. Y si lo pensamos mejor, no solo es machismo, tenemos un montón de arengas y dichos que gritamos en las protestas y que cuando una las escucha detenidamente, pues tal vez no estén haciendo énfasis en lo que queremos. Exacto. Hay arengas e insultos que no permiten ver un mejor panorama. Por ejemplo, a Iván Duque, desde cuando era candidato, se le ha criticado por ser gordo. Se le asocia y se le compara constantemente con los cerdos, y en general se utiliza el término gordo como un mecanismo para acentuar el insulto. Sí, la mayoría de formas despectivas para referirse a él acuden a términos como el de gordo hijueputa, cerdo, marrano, y así como las prostitutas no son las madres de los gobernantes, los cerdos no suelen tener una gran vida, al menos no la vida de un gobernante. Son criados y explotados para nuestro consumo. Ser un gobernante mediocre y violento es malo, pero vivimos en una sociedad en donde si para completar eres gordo o eres un animal no humano, mejor que te mueras directamente. En general, tanto para referirse a Duque como a cualquier persona que queremos criticar, una forma típica de acentuar el insulto tiene que ver con resaltar alguna característica física que está mal vista socialmente y que, generalmente, da lugar a formas de discriminación. Al final de cuentas, ¿qué tiene que ver la mala gestión de un gobernante con su gordura o con su aspecto físico? ¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ahora bien, así como las arengas pueden ser muy problemáticas, desde muchos lugares hay personas que se las están pensando y que han creado arengas nuevas o que están tratando de cambiar las letras de aquellas que tienen cosas con las que no estamos de acuerdo. Porque, ¿para qué decimos Uribe Paraco hijo de puta si podemos decir Uribe Paraco asesino o Paraco fascista o cualquier otra forma? Entonces, nos fuimos a hablar con un parche muy áspero que se ha estado reuniendo en un parque de Bogotá y que se han llamado La Ollatucada. Ellas han reescrito fragmentos de arengas muy tradicionales de nuestras marchas, pero también se han puesto a crear canciones nuevas. Las arengas son muy machas, como las primeras líneas, no me entiendo. Las arengas son muy machas, ¿no? Muy machistas. O sea, como... Yo no soy mala para los términos, pero... Como que el que no salte es uribista, maricón. Hay que estudiar, el que no estudia es Policía Nacional, es como súper clasista. Clasista. Y también son, también pensamos, y eso lo discutimos, o lo discutimos, lo hablamos la vez que llegaron estas, estas canciones, que hay una re bonita, la de Marcha Bajo la Lluvia, que algo que nos gustaba, que lo dijimos como ese día se nos hizo explícito a nosotras también, es que como que la mayoría de nuestras arengas son como de positivas, de lucha, de energía, de meter, y no como, y no nos maten porque las balas van a volver y que el que solo muere, el que solo muere si ustedes van aflojando, que es como sí, pero hay mucha, o sea, son de mucha violencia y si quería, o sea, como que estas nos llenaban de energía, era como más para llenarnos de energía, más que para denunciar violencia, que es importante hacerlo, pero como que en ese momento lo necesitaba. La referencia a la marcha bajo la lluvia, que hace una de las veces, tiene que ver con algo que ocurrió a través de redes sociales. Un grupo de personas se había reunido a cambiar las letras de canciones y sacaron una serie en la que modificaban canciones clásicas. Así, en vez de La gata bajo la lluvia, es La marcha bajo la lluvia. Cada parche estaba haciendo sus propias versiones. Y así podía haber muchas versiones de una misma canción. Entonces, por ejemplo, Bichota se convirtió en La capuchota y en La marchota. Y cada grupo de personas le da su toque y se enfoca en lo que le parece más razonable. Curiosamente, hay versos que en todas las versiones se repiten. Salgo a protestar contra este gobierno, porque puede que con la tanqueta yo me tope, me siento rebelde, salgo a las calles, todos me quieren partir, no tienen con qué, roban, pero no pueden con mi paro, con mi paro. Y si acá llega la tumba, porque no pueden con mi paro, con mi paro, con mi paro. Luchando duro, me importa un culo lo que el jefe esté tuiteando, sabemos que aquí marchando, vamos a dejar a Duque mamando, roban, pero no pueden con mi paro, con mi paro. Y si acá llega la tumba, porque no pueden con mi paro, con mi paro, con mi paro. Esto es bueno tenerlo presente porque es algo que todos y todas podemos hacer, que nos une y que es divertido y puede hacerse en cualquier ritmo, desde la canción del momento hasta la arenga más clásica. Vecinas contra la guerra, vecinas contra el capital, vecinas contra el fascismo y el militarismo neoliberal, vecinas contra la guerra, vecinas contra el capital. Vecinas contra el fascismo y el militarismo neoliberal. El canto entonces no es solo un reclamo ante las injusticias del gobierno, sino una forma de acompañarnos como parche, de sentirnos con ganas de seguir saliendo, de aplacar un poco el cansancio de las marchas o el agotamiento y el miedo que nos queda después de ver las noticias. De ver toda la violencia, o sea, como que era muy fácil ver todas las cuestiones de violencia. Y sí, siento que por la noche era necesario venir a no a cantar y las balas van a volver y la sangre que derramaste la pagarás, sino como que yo creo que en momentos y que en lugares es muy importante también poder decir eso. O sea, no estoy diciendo que es una mierda y que no hay que cantar, pero acá era como queremos subirnos la energía, queremos descargar, queremos también llamar al barrio. No nos trates, no, no nos trates de engañar. Ya tumbamos tu reforma, sin el desmonte del mar. No nos trates, no, no nos trates de engañar. Ya tumbamos tu reforma, sin el desmonte del mar. Y es que las arengas cambian porque lo que nos motiva a marchar cambia. No es lo mismo cuando las movilizaciones son protagonizadas por estudiantes, como cuando fueron las protestas contra la Ley 30 en 2011, o los paros agrarios y estos paros nacionales. ¡Ay, sí! Yo recuerdo que en un paro agrario teníamos una arenga a ritmo de la rueda rueda que decía: a la rueda rueda, sin papa y sin arveja, los campesinos paran, Santos los levanta, pare usted, ¿o qué va a comer? La dignidad del pueblo no se va a vender. Muy creativas ustedes, a una no logra salirle una rima. Sin embargo, quiero dedicarte la siguiente arenga. Yo paro por ti, paro, paro, yo paro por ti. Pero bueno, para no perder el hilo, es importante decir también que hay arengas que resultan medio anacrónicas, no solo porque sean arengas que hemos cantado desde hace mucho tiempo, sino porque hay cosas que nos hemos replanteado o sencillamente porque el contexto ha cambiado, como dice la Bessy. Igual a mí me parece como bonito reconocer que hay una historia detrás de las arengas, ¿no? O sea, como que sí, y que está chévere que la gente que está en los 70 reconozca que todavía se escucha la lucha y que no sea... O sea, no es como se ganó o se cambió, ya no nos importa, sino como también es un resultado. O sea, lo que está pasando ahorita de muchas cosas desde lo organizativo es resultado también de esas luchas, es resultado también de esas arengas, y es bonito, pero también es bonito que nos demos cuenta que hay cosas que queremos cambiar y que ya no nos suenan tan bien. Y que si antes no nos importaba decir que los maricones son paila, pues ahora sí. Y antes también a todos los maricones les molestaba, solamente que no había como una escucha alrededor de eso, ¿no? Como que, por ejemplo, hace unos años escuchábamos decir cosas como: eso no es un gobierno, son unas putas de cabaret, y ahora decimos: son los paracos en el poder. En efecto, las arengas llevan consigo la historia de quienes las cantamos, dan cuenta de cómo pensamos y cuál es la realidad que queremos cambiar. Y por eso se han transformado a lo largo del tiempo. Está chévere, de paso, que nos pongamos en la tarea de posibilitar esos cambios. Podemos hacer música y crear arengas que de paso sean alegres, nos llenen de energía y ánimo para resistir, pero que también cuenten otras cosas sobre quiénes somos y cuáles son los cambios que queremos ver en el mundo. Procura salir a marchar y este paro no se va a acabar. Procura resistir con paz y te aseguro que les marcará. Procura no ceder jamás y ni la toma no podrá parar. En esta lucha en la que tú y yo todo vamos a cambiar. Una noche vino una vecina y nos dijo que tenía una versión adaptada de Soy estudiante soy, y era Soy cotizante soy. Y pues lo pensamos como que no queremos, o sea, sabemos que no nos vamos a pensionar, o sea, como, pero igual la idea era como escuchar. Esa no queremos cotizar. No queremos cotizar, queremos renta básica. Pero no cabe. Pero no cabía. Pues también hay arengas pailas que son nuevas, la de Ráscame una hueva. Sí, total. La de Uribe maricón, o la de 1, 2, 3. Duque para cuco puta. Duque para cuco puta. Igual que son, o sea, igual yo creo que en las arengas se notan los debates que hay también dentro de los movimientos, ¿no? O sea, mucha gente sí considera que las putas baila. Entonces, como que el debatirlo, el discutirlo es, o sea, el debate que hay en las arengas es un debate que hay en las organizaciones políticas y que hay en la concepción de política que queremos tener. No es solo cambiémosle la letra, por favor, que esa palabra es fea, sino es un debate de por qué se usa la palabra. Esto último es súper importante. Aún hoy seguimos planteando arengas que están cargadas de significados que no compartimos y que es necesario cuestionar. Y es lindo que esos cuestionamientos nazcan desde la amistad y que entendamos que las cosas cambian, que las arengas no son una marca registrada, sino que nos pertenecen a todos y a todas. Claro, y todo lo que surge, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, de quien lleva la batuta, ¿no? Que, claro, una va creciendo y ya es como, estudiante no soy, bueno, pero como... ¿Y por qué no llevamos una orquesta sin batuta? Sí, pero aparte que el... ¿quién lleva la batuta? Si los estudiantes, el gobierno, hijo de puta, puta, puta, ¿no? Y luego entonces la gente empieza, bueno, ¿y por qué no decimos hijo de yuta, no? Que es como dicen en Argentina, a la tomba, ¿no? Hijo de tomba. Y así, así como que hay un montón de transferencias, ¿no? Como, como decir groserías también se va transformando y tiene mucho que ver con las arengas y surge mucho en estos momentos como de, no sé, decir qué frío tan laforí, ¿no? Uy, o sea, no lo que eso me gusta. Y también que muchas arengas se vuelven casi que como el rosario, ¿no? Que uno ya no sabe qué dice, pero eso es y cambiarlas hace que pensemos qué es lo que estamos diciendo. Aquí estamos, tranquilo, marica. Aquí estamos, tranquilo, marica. Entonces, cada vez que salgamos a marchar, aguanta que nos preguntemos qué ha cambiado, cuáles son nuestros ideales y contra qué estamos protestando. Y creo que lo de la muerte también ha cambiado, o sea, como que ya no se está luchando por hasta la muerte, sino hasta la vida, o sea, como que seremos más hippies. Pero pues yo no me quiero, o sea, yo quiero vivir. O sea, sí, yo no sé. Que yo siento también que nosotros ya no estamos tan parados en el punto de hasta la muerte, porque la idea es sí llegar a un cambio, pero también vivirlo. Nuestra lucha es por la vida. Exacto. Y como nuestra lucha es por la vida, vale la pena que pensemos las cosas de una manera distinta, que nuestras reivindicaciones den cuenta del hecho de que el lenguaje expresa relaciones de poder y al cambiar lo que decimos, vamos cambiando los procesos sociales de los que hacemos parte. Hay muchos parches que están reapropiando los términos usados comúnmente para insultar y discriminar. Sí, somos mariconas, machorras, lesbianas, areperas, negras, hijas de puta. Existimos, tenemos derechos, estamos en contra de la reforma tributaria, del militarismo, del racismo, de la homofobia, del machismo. No vamos a protestar reivindicando que quien no estudia es policía en un país que le niega el derecho a estudiar a miles de personas. Ni vamos a defender la idea de que acudir a la academia nos hace superiores. Lo que decimos y lo que no está dotado de una inmensa carga simbólica. A veces usamos términos para hablar peyorativamente de alguien o algo y no pensamos dos veces sobre la manera como establecemos asociaciones que de paso reproducen ideas que muchas veces ni siquiera compartimos. Y claro, es importante que planteemos estas preguntas y que lo charlemos con la gente cercana, pero también es necesario empezar a utilizar otros términos y crear alternativas. De hecho, en esta cucharada les hemos mostrado muchas ideas que de paso pueden apropiar, transformar y ayudar a nutrir. ¿Qué canción está pegando mucho últimamente? ¿Cómo le podríamos cambiar la letra? ¿Qué arenga dice cosas que no compartimos? ¿Qué se nos ocurre para cambiarla? Primeras vamos a las calles a resistir. Y las segundas vamos a organizarnos a resistir otra vez. Sí, sí, cierto, sí. Pero podemos cambiarlo. Vamos a organizarnos a combatir. Vamos a vivir, a organizarnos, no, sí, vamos a resistir, sí, para sí, sí, el buen vivir es de la vida. Yo paro por ti, por el buen vivir en el labio ya la. Bueno, bueno, eso de la policía de azul está muy chafa y en nuestra cuchara anterior les hablamos de algunas ideas alrededor de la reforma de la policía. Así que si no nos escucharon antes y para seguir recibiendo los audios de la cuchara, pueden seguirnos en nuestro canal en Telegram. Búsquennos como La Cuchara Podcast. Recuerden que nuestra lucha es por la vida, que queremos cambiar las cosas, pero también queremos vivir el cambio. Eso me parece tan, tan lindo. También les contamos que estamos buscando abrir otros espacios de difusión, así que por favor estén pendientes. Y como algunas personas han preguntado cómo contactarnos, Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico lacuchara@riseup.net. Riseup se escribe riseup.net, o sea, riseup.net. Mientras tanto, ayúdennos a compartir la cuchara rotándola por todas partes. Alisten las cacerolas, las cucharas y los abrigos para estos fríos tan laforís. O tan duques, tan uribes, ¿qué están dando? ¡Besos!